y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio. Según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego, llamado Bartimeo, se hallaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: «Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo entonces y dijo: «Llámenlo». Y llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, porque él te llama». El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que es la luz y que nos ha dado la luz en la tiniebla del pecado, y ahora vemos para seguirle en el camino de ser sus discípulos y testigos. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este domingo que tiene una enseñanza importantísima. Cristo luz nos da la luz, y esa luz es la luz espiritual, la luz espiritual de su camino. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camine en tinieblas, tendrá la luz de la vida, dice el Señor en el Evangelio de Juan. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con una operación que fue mal hecha, recuerdo que una persona había sufrido una ceguera. Bueno, una persona que la operaron de cataratas, pero algo sucedió. La catarata es una enfermedad que da ya con los años. Pero entonces tuvo que hacer un segundo tratamiento. Y decía: ¿cuánto quisiera yo poder ver a mis seres queridos y hacer mi trabajo? Finalmente, poco a poco, encomendándose a Dios, pudo hacerlo. La ceguera no solamente es la material, es la espiritual. Por eso hoy el Señor, a través del profeta Jeremías, promete a su pueblo, que estaba prisionero en Babilonia, que regresarán. Y dice: ciertamente yo los voy a consolar. Entre ellos vienen el ciego y el cojo, la mujer encinta y la que acaba de dar a luz. Son situaciones, diríamos, vulnerables, ¿no? Limitadas, pero Dios cuida de esta gente. Y en el Evangelio hoy encontramos lo que se llama el centro del Evangelio de San Marcos, la famosa curación del ciego Bartimeo. Bartimeo, o hijo del temor o temeroso, bueno, dejemos el nombre, ciego en el camino. En el camino de la vida hay muchos ciegos, estamos muchos ciegos. Oye que Jesús pasa, era ciego pero no tonto, ni sordo, entonces grita y grita, la gente quiere callarlo. Y muchas veces la gente nos dice: va, tú ya no tienes solución, mira, mejor si te suicidas. Bueno, no creo que lleguen a tanto, ¿verdad? Pero nos ponen sin esperanza. Un mundo sin esperanza es un mundo donde aumenta el suicidio, la eutanasia, porque el mundo no ve más allá de las cosas. Él insiste cuando Jesús lo llama, es muy interesante, ¿no? Porque el ciego salta, saltar un ciego es peligroso, se puede caer, y deja el manto, que era todo lo que tenía. Lo importante es cuando llega con Jesús y Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Bueno, el ciego diría, se ve que soy ciego, está claro, no soy sordo, pero es que Jesús le dice, ¿qué quieres? Querer la luz. No es, yo quisiera, hubiera querido, quisiese, se dice en castellano, no, quiero ver. Qué importante esto, porque el bien hay que quererlo y quererlo con firmeza. Y pedir, Señor, quiero ver, porque confieso que he sido ciego hasta ahora. Tú que conoces mi debilidad, cúrame, dame esa luz espiritual. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿creemos que el Señor puede realmente sanar nuestras debilidades? No solamente lo físico, el caso que les conté es un caso real, ¿eh? No solamente lo físico, también la ceguera espiritual. Es que he pasado con muchos oftalmólogos, con muchos optómetras. Nada, tu visión espiritual solo Dios puede darla, ¿lo crees? Y en segundo lugar, somos como ese ciego. Insistía y sabía lo que quería. A veces un cristiano no sabe lo que quiere, por eso sigue siempre igual. Yo estoy bien aquí, pidiendo limosna en el camino. Cuando puedes ver mejor. Pedimos verdaderamente y deseamos ver los caminos del Señor, porque dice el ciego después, le seguía por el camino. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, tú, luz del mundo, pasas por un lugar donde hay un ciego. El ciego somos todos nosotros, Señor, que queremos ver, queremos conocer tus caminos, queremos la luz de la vida. Danos la persistencia, la perseverancia, la claridad de deseo que tenía ese hombre, para que te podamos decir con humildad, Señor, quiero ver. Y haz que viendo, te sigamos por el camino. Y recordando que tu palabra es lámpara para los pasos y luz en el camino, no nos apartemos de ella, e invitemos a muchos ciegos que están conformes con su ceguera o ni siquiera saben que están ciegos a seguirte a ti. Amén. Hoy en la contemplación, qué hermoso lo que dice el Salmo 27, grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. ¿Quién pudiera decir esto? Bueno, el ciego Bartimeo, porque estaba postrado pidiendo limosna. Bueno, en realidad su vida estaba allí, pero pasó alguien. Como decía un gran santo, es Cristo que pasa. Pasa y transforma. Si tú insistes y le dices, Señor, ten piedad. Pidamos al Señor ahora. Naturalmente imaginemos esta escena, ¿no? Jesús está tocando al ciego, dándole la vista, y ese ciego se transforma. De tal manera que dice, comenzó a seguirlo por el camino. Ustedes saben que la fe cristiana también es un camino. Los caminos se caminan. No se está uno sentado ahí viendo cómo el mundo se cae. No, hay que hacer algo por el mundo. No como que somos los salvadores, porque solo Dios salva, pero siguiendo a Cristo con una vida nueva. Una vez más decimos, grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Finalmente, hoy en la acción, queremos proponernos pedir el aumento de la fe, porque si no tenemos fe, no vamos a creer que Dios pueda transformarnos. Dios existe también como luz y el mal existe como sombra. No confundamos la luz con la sombra. Hoy hay que recordar esa frase de San Agustín que decía, lo bueno es bueno aunque nadie lo haga y lo malo es malo aunque todos lo hagan. No seamos hijos de la ceguera del mundo, que está llamando bueno a lo que es malo. Ustedes saben a qué me refiero, a la confusión antropológica. Hacer las cosas que te pide el mal deseo, los instintos, las pasiones, soy libre, mi cuerpo es mi cuerpo, mi vida es mi vida, pasando sobre los demás. El aborto, por ejemplo, es un caso de ceguera absoluta de lo que es el valor de la vida. En segundo lugar, seamos misioneros del ánimo. No seamos como la gente que le decía, cállate. No, digamos a muchos, ora, ora, insiste, insiste, porque el Señor te escuchará y saldrás de esa oscuridad, de esa luz que estás pasando, de esa oscuridad que estás pasando, y vendrá la luz, porque pasa el que es la luz del mundo. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, nuestra Madre del Rosario, cuyo mes estamos ya prácticamente en nuestros últimos días. María es aquella que lleva a la luz. Ella no es la luz, pero es la vela, como Candelaria, se recuerdan, ¿no? La que contiene, la que lleva la vela, que tú y yo seamos luz del mundo, como esa vela que recibimos en el bautismo. Por eso los cristianos se llaman iluminados y la debemos a los demás. María, Madre del Rosario, intercede para que veamos los caminos del Señor. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.